No muevas su dial. En instantes comienza Fan 2 Radio. La vieron surgir por los caminos polvorientos cuando el país arrancaba. Voló sobre los semipermanentes marcando récords que nunca más se pudieron bajar. Las puntas de su estrella se clavaron como aguja en sus detractores, que no dudaron en buscar la manera de mutilarla para que poco a poco entrara en el olvido. De la mano de su gente siguió empujando hasta recuperar el brillo perdido. Para conocer su pasado, enterarse del presente y desentrañar el futuro, llega a AM690K24 en radio, Fan 2, el programa de la pentaestrella del camino. Auspicia Fan 2 Radio. Kitsche Design, taller de armado y restauración. Chapa y pintura, realización y diseño de tapizados, instalación y colocación de equipos de audio y sonido, electricidad general del automóvil. Atención especializada para Dodge, Ford, Chevrolet y Torino. Llámenos al 15 69 96 56 18 y pregunte por el polaco. Kitsche Design. Buenas noches, ¿cómo les va? Una nueva edición de Fan 2 Radio. Tenés las opciones de informarte a través de del dial en AM690 o bien entrando a la página de Fan 2, porque a partir de un par de programitas atrás también estamos conectados en forma directa, es decir, la radio sale al aire, sale por internet y te podés enterar de toda la información del mundo 2. Le damos la bienvenida a Gustavo Pina, repuesto y ya en funciones nuevamente. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Y también a Carlitos Asensio. ¿Cómo andas, Carlitos? ¿Qué tal? Buenas noches. Corriendo como siempre, pero acá estamos. Pero llegamos, esquivando embotellamiento. Esquivando el lío del centro. Bueno. Osvaldo, ¿te parece bien que diga los medios de contacto? Por favor. Para con nosotros, bueno, el teléfono es 4866-3883. Y el mail es fandoshradio@gmail.com. Así que ya saben, nuestros oyentes se pueden comunicar vía telefónica o vía mail. Bueno, y le damos la bienvenida al amigo Corriente, que está todas las noches acompañándonos cada vez que tenemos Fandosh. Ya es un placer contar con él todos los jueves que hacemos el programa. Hola, buenas noches para vos y para todos, para toda la hinchada de Dosh. Y bueno, se viene la quinta fecha. Una fecha importantísima para ya ir delineando, a ver quiénes se pueden llegar a escapar, aunque está todo el grupo bastante apretadito. Hoy estuve escuchando, hasta hace poco no era mucha la gente que fue al autódromo, seguramente hay muchos que están en viaje, y también ha caído en una fecha donde mucha gente no ha cobrado, pero se espera una buena cantidad. Han trabajado muy bien en la parte promocional y lo que son las cosas, ¿no? Y tengo una persona que puede certificar un poco, porque es de esos pagos. La gente de Santiago del Estero siempre ha estado a los tironeos con los tucumanos. Pues bien, los tucumanos nos están escuchando en Santiago. Sí, le mandamos un abrazo para todos ellos. Pero la gente de Tucumán, la Secretaría de Turismo y Deportes y demás organismos de la provincia, organizaron una exhibición en las calles de San Miguel de Tucumán, una muy bonita exhibición, con una ciudad que se vio remozada, porque a veces hay que explicar este tipo de cosas. Cuando se elige en el interior del país hacer las famosas cumbres presidenciales, esas ciudades y esas provincias son dotadas de elementos de infraestructura que generalmente el gobierno no manda a lo largo del año, ni a lo largo de las décadas a veces. Entonces, cuando se designa una ciudad, se la dota de mejores comunicaciones, los hoteles mejoran, las calles se arreglan, los monumentos se despintan para volver a la pintura original. Y eso ocurrió un poco con Tucumán el año pasado, con motivo de la cumbre que se realizó por agosto, creo que fue. Hoy uno podía ver el costadito del parque 9 de julio, tan bien arreglado, tan bien acomodado, y que congregó nada más ni nada menos que a 10.000 personas, y uno de ellos, de los que estaba haciendo la exhibición, era nada más ni nada menos que Norberto Fontana. Así que una buena exhibición, todos preparados, y a esperar nada más que se largue la primera tanda del TC Pista, que serán los, creo que son los encargados de inaugurar la actividad del fin de semana. Sí, por el entrenamiento, si no me equivoco. Sí, por eso, arrancan el entrenamiento del TC Pista y posteriormente siguen los entrenamientos del TC. ¿Usted qué opina del tema tucumanos y santiagueños? ¿Opina? No sé, la verdad es que hay bronca. Hay bronca, pero... No, pero se unen todos ahora, bueno. Por la pasión del... Vos sabés que eso es muy bueno, porque dejan de lado sus rencillas domésticas, y bueno, ahí salen, ya hay una banda importante de gente de Tucumán que estaba saliendo para Santiago con la intención de estar mañana, y por supuesto los santiagueños esperando lo que es un día de fiesta, y así lo toman. Así que se ha regado bastante, la sequía golpea en esa parte del país. Dicen que van a trabajar de mantenerlo. En la carrera que corrió el Turismo Nacional estaba muy seco todo, mucha tierra había. Exactamente, sí. Hoy escuché a un periodista de allá que decía que habían estado trabajando en el riego. Sí. Que de todas maneras, para el día de la carrera. Calor, estiman calor. 30 grados promedio para los tres días. Sí. Todavía ellos están esperando un poco que amaine un poco la onda de calor que comenzó en el verano, pero no afloja como no aflojó en la mayor parte del país. Muchachos, ¿qué les parece si empezamos un poco con los que estuvieron probando durante la semana? Pero antes, el número de teléfono. El número de teléfono, reiteramos el medio de contacto entonces. Vía telefónica al 4866-3883 o vía mail a fandoshradio@gmail.com. Bueno, en la semana estuvo probando Julio Catalán Mani y Diego De Carlo. Diego De Carlo, a pesar de que algunos medios lo ponen como que ya está listo para correr con otra marca, el hombre sigue probando, testeando y mostrando su conformidad con el Dodge. Es más, se fue junto con Catalán y Rodolfo Di Meglio a hacer algunas tiradas en el kilómetro, para medir la potencia de Fabián Giustosi en el caso de Catalán y el de Claudio Garofalo por el lado de Carlos. Estuvieron probando elementos en común para la aerodinámica de ambos autos, con el objetivo de sumar parámetros de cara a Río Hondo, poniendo el punto final a los ensayos y ya partiendo para Santiago del Estero, para Termas. Perdón, por la laguna, porque también estaba analizando una última información que había llegado, que se habían ido hasta La Plata a hacer un par de vueltas para tratar de conseguir algún tiempo que lo dejara medianamente conforme. Decime, Carlos. ¿Te parece si vendemos un poquito? Sí, cómo no. Alvear Color, imprenta digital, la única opción rápida y elegante en impresiones. Fotocopias de gran formato en blanco y negro o color, bajadas láser, plotter, diseño, folletería y revistas. Alvear Color, Marcelo T. de Alvear, 975, teléfono 4328-9872. You

es un tema del tendido de agua para los bomberos, porque no había tendido de agua en caso de incendio. O sea, se prendía fuego un auto en boxes. ¿Y cómo te ves vos con la botellita de 500 mililitros tirándole agua? No hay, además no hay un tanque de cisterna, o no he visto tanque de cisterna, por ahí tienen algunos. Los únicos que hay son los tanquecitos de mililitros que estaban al lado de los baños. ¿Qué hacemos? No, pero pará, ¿pero dónde estaba el tanque? ¿A cuántos metros de boxes? Y estoy hablando de boxes, que es donde hay más productos inflamables, como puede ser nafta, aceite y demás. Pero imagínate que se le prende fuego, se desmadra un asado. ¡Qué una pavada! Yo te cuento lo que pasó en el rally de la República Argentina en Córdoba, en Santa Mónica, al lado de Santa Rosa de Calamuchita. Estaban haciendo un asado en un rally. Baja el helicóptero del gobernador, por entonces, de La Sota. Y lo deja a unos 5 kilómetros. En un campo de golf, ¿viste? El tipo lo suben a un auto, lo llevan. ¿Qué hace el piloto? Le voy a poner el helicóptero cerca de claro. Cuando él quiera salir, sale más rápido. No tiene que desandar esos 5 kilómetros. A su disposición. Levanta vuelo, encuentra un lugar descampado. Al lado estaba lleno de autos y a un costado estaban haciendo asado. El helicóptero comienza a bajar, las brasas para cualquier lado. Se prendieron fuego los autos y entonces tenías el tipo que tenía 4 o 5 autos delante. Imagínate un campo que tenés... Una entrada y una salida. ¿Para dónde salí? Bueno, y vos ves que se prendió fuego un auto y el tuyo está ahí adentro y vos querés sacarlo. Bueno, rompieron los vidrios para poder sacarle el freno de mano, sacarle el cambio. Los empujaban hasta la ruta por donde pasaban los autos. Se armó un lío infernal. Se quemaron un montón de autos. Y entonces, viendo cómo se le ponía espeso al piloto y al gobernador, el gobernador dijo: bueno, muchachos, acá no ha pasado nada, que siga la fiesta, mañana se presentan en la gobernación, nosotros vamos a pagar el hospedaje de esta noche, y mañana, el lunes, en la gobernación arreglamos los números. Bueno, la gente fue, no te digo que se fueron al mejor hotel, pero fueron a pasar un hotel, comieron algo, sí. Se tomaron un ómnibus hasta la gobernación y cuando llegaron, ¿qué pasó? Y no vino hoy, y no vino mañana, no. Y no vino pasado, y el problema fue que no se pudieron juntar, porque ahí tenés gente de Catamarca, de Buenos Aires, de Córdoba. Claro, ¿cómo te juntás vos con el tipo que estaba llorando a un costado porque se le había quemado el auto? ¿Y cómo te juntás con el otro que está a los insultos pelado? Porque... ¿Y cómo le cobrás al seguro? Porque en ese evento no hay entrada. Exactamente. No hay seguro. El campo... Lo que hace es te abre una tranquera, te cobra. Sí, pero no hay ticket, no hay vale, no hay nada. Exactamente. Hace un par de años pasó algo similar en Rafaela, un día de mucho calor, un día sábado donde había una seca bastante importante. Tormenta de viento. Y con un viento norte muy fuerte, y debido al fuego de los asados hubo que suspender la actividad porque se empezaron a quemar inclusive las carpas de la gente, claro, que estaba en el auto. Agarra fuego. Sí. Una carrera del TC2000 se suspendió porque se prendió fuego en el Chaco. Sí, también. En el Chaco para un auto, larga aceite, provoca un incendio de pastos, estaba muy seco todo y bueno, y ahí agarró, tuvieron que pararla. Y un tema complicado de resolver. Lo bueno que si en La Plata problema de agua no hay, siempre se juntan las banquinas agua. Sí, mosquito apagote. Mosquito, sí, haya seca, no haya seca, siempre hay agua ahí. Siempre los pilotos salen con la botita mojada, el que se bueno, va afuera. Lo bueno es que por fin, por lo menos, alguien mira eso. No, eso es. Ahora yo espero que se haga algo, ¿no? Te digo la verdad, si tomamos al pie de la letra lo que acaba de comentar Osvaldo, que era por infraestructura para el público que pagó la entrada, sí. El único autódromo que se puede correr son los nuevos. Y Buenos Aires. Sí, pero los nuevos. Pero te y digo, Buenos Aires con todas las falencias que tiene en cuanto a la parte higiénica. Claro, sí. Pero los nuevos, vos decís, bueno, van los bomberos a cubrir boxes. Pero también tiene que haber una dotación en la parte del público. Sí. Y ahí quedamos otra vez en el debe. Una situación muy complicada. Pero el Coprocede está. Yo caigo lo mismo, ¿no? Yo siempre vuelvo lo mismo. En los zonales. ¿Cuántas autobombas viste el otro día vos? ¿No viste ninguna autobomba? No, sinceramente no lo observé. ¿No lo observaste? Un poco no lo observé. En los zonales, circuitos cortos, o sea, sin usar el lago de Buenos Aires, no hay menos de 3 autobombas más igual cantidad de cuatriciclos. Un lujo para cualquier otro autobús. Zonales. Sí. Zonales. Estamos hablando que van a correr mucho con 2 pesos con 50. Zonales. Acá estamos hablando de lugares en que la mayoría de las veces van categorías nacionales. Tal cual. Sí, pero cuando hay un auto en el autódromo, que uno de los autódromos que se suspendió, es el autódromo de la CTC. Porque en definitiva. Pero eso no, si tiene la base de operaciones técnicas. Las autobombas, eso sí lo tienen. El TC, todo eso lleva. No, aparte... pasa que no hay que depender de eso, hay que pero el tema, claro, tiene que tener, claro, o sea, el autobomba es para el circuito, no es para el público. ¿Me explico? No, está bien. Entonces, vos cuando vas a Buenos Aires, en carrera de TC hay ambulancia del otro lado del alambre. Sí. La carrera de Buenos Aires había una ambulancia y a 20 metros estábamos nosotros. Sí, la hemos visto actuar en otras carreras, en esta última. También, noche. Por suerte. Pero digo, el servicio no es solamente un baño tirado al medio del campo y un tanquecito de 1000 litros que aguante lo que aguante. El servicio va mucho más allá de eso. No, pero teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado en San Luis, cuando se vuela la rueda de Gabriel Zubiela, la ambulancia llegó muy rápido al lugar. Yo no vi, yo por televisión no vi nada. Sí. Yo lo he visto porque, bueno, ustedes saben, sí, pero... yo voy a los autódromos y... tuve la desgracia de presenciarlo porque el hecho fue a escasos 100 metros mío. No, está bien. O sea que... lamentablemente no se mostró. No se mostró. No estoy diciendo que se muestre no la se persona herida. Porque... estoy hablando que se muestre el despliegue de servicio. Sí, no se muestra, pero también hay que tener en cuenta que últimamente y ya desde hace un año atrás, para los que vamos siempre a los autódromos afuera, se deja un camino abierto. Se deja un camino en el medio, que es un camino para que de en caso de servicio, en caso de emergencia, se pueda transitar. ¿Pero vos viste el camino de Mar de Ajó? Es arena. Se quedaban todos encajados. Es arena. Pasa por ahí? No pero pasa nadie. Después... ¿Te acordás del camino de Río Cuarto? Hay que hacer algo, ¿no? Sí. Cuando ganó Fontana y Tito Besone llegó con un Audi, creo, que le sacaron una foto en Corsa o en Campeones, que quedó encajado. Sí, bueno, pero Río Cuarto fue algo especial. Nosotros andábamos casi con 50 centímetros de agua sobre los pies. Claro, pero tenés que tener una salida. Bueno. Sí, pero era un autódromo que lamentablemente, o ningún autódromo del país estaba preparado para tanta cantidad de agua. Bueno, como pero sí tanto. Y así está todo. Son chacras asfaltadas, como solemos decir generalmente en el vulgar término. La mayoría de los autódromos son chacras asfaltadas. Pero si entramos a Hilar Fino, quedan 4 autódromos. Sí, Hilar Fino quedan muy pocos. Y de los 4 bueno, tenés que... Y de los 4 para dejar 4. Por dejar 4, porque en realidad... Así que bueno, lindo tema. Hay que seguirlo de cerca. Vamos a ver si continúan. Y en la medida que se pueda, de que si bien el Coprocede solo atiende los temas en la provincia de Buenos Aires, que con los autódromos que están en el resto del país se haga un seguimiento y que se vaya dotando de una infraestructura adecuada. Vamos ya con la gente con algunas pruebas más que estuvieron haciendo, porque Gustavo Solís espera con muchas ganas la fecha del TC Pista de este fin de semana en Termas, ya que el Dodge del UR Racing se trabajó duro en los últimos días para que el salteño vuelva a ser protagonista. El equipo trabajó mucho en el Dodge y confían en el UR Racing para poder estar de nuevo en la pelea. Es un circuito que le cae bien a la marca y esperamos mucho. El salteño dio más detalles sobre cómo llega su Dodge a Terma. Colocamos un nuevo encendido y Justosi reparó el motor que tuvo problemas en Río Cuarto. Para la próxima competencia que se corre en Rafaela, confirmó que tendrá listo el nuevo impulso. ¿Cómo dijo Solís? ¿Cuál le cae bien al Dodge? ¿Qué circuito? Termas. Ah, bueno, porque en el anterior dijo que no le caía bien. Bueno, ahora... Y todos anduvieron bastante. Así que, bueno, sí, ahora él tengo miedo, entonces, a este muchacho. No, porque en un momento se puso tercero Solís. Exactamente. Y no era un circuito favorable. Así que, por eso, no. Pusimos los dedos, ¿no? Autódromo, señor de prensa, señor que le hace la prensa, así que... Sí, por lo menos unificar criterio, por favor. Y el Bocha Treviani, que es prácticamente un candidato a todas las competencias, también se está alistando. Puntualmente dice trabajar en la parte aerodinámica del auto con el sistema de admisión y toma de aire. Y por supuesto, aparte de esas tareas, tuvimos que poner en orden la parte trasera del auto, que fue muy rota por el choque en la carrera de Río Cuarto. Pero trabajamos con tiempo para llegar cómodos

Che, no se habrá asustado, ¿no? No, ¿dónde están? ¿Estará en Río? ¿Estará en San Pablo? Dice que, no sé, que la profesora no fue, que se fue. No, siempre ¿Se quiere postular como presidente de River también? No sé. No toqué ese tema. Tengo miedo que por la música se haya asustado, porque sabe que es medio tiernito para los gustos musicales. Sí. Nunca me voy a asustar. Gustavo, ¿cómo andás ahí en la línea? Bueno, buenas noches a todos. Carlitos, Osvaldo, Gus. A Juan, que no le conocí la voz antes. Así que, bien, ahí ya saliendo de la facultad. Y bueno, y me hice un tiempo que dije que iba a llamar. Así que bueno, ahora que me sacan al aire, sí, mejor sí. Todavía. Cumpliste. Sí. No, y estoy en Buenos Aires, che, no fui a ningún lado. Ah, bueno, no se escuchan ruido de aviones tampoco. No, estoy cerca de él, pero viste que el festival es el sábado, creo, o mañana. Sí, pero ya hace una semana que están pasando los aviones ahí preparando, sí, todo el... Se siente de la fábrica donde trabajamos, se siente, así que... Sí, hoy pasaba la información, olvide, un espectáculo. Perdón, que sí. Interrumpa. Antes que me olvide, saludos a Daniel, que va camino a Santiago. Daniel va camino a Santiago. En el Polara. Coronado. Va con el Coronator. Con el Coronado, sí, vi el bolsito, vi sí, el bolsito. Y Gustavo, vos también tenés noticias de gente que ya está instalada, sí, por allá, Fantasma, ¿no? Ya está instalado ya desde hoy a la mañana, está en Santiago. Por favor, él Fantasma se encarga de abrir. Sus amigos. él abre la tranquila, sí. El primero en pasar. Qué grande, siempre con apoyo. Así que tal vez lo va a mandar bien, ¿eh? Bueno, me alegro. Gustavo, como vos sos el especialista en el tema zonales, bastante pobre viene la temporada, ¿no? Sí, la verdad que la semana que pasó, no, o sea, lo que era el fin de semana de las categorías, por lo menos que están en el foro, no corrieron, bueno, por suspensiones más que nada en lo que era el Autódromo La Plata, ¿no? Que es donde se hace base la mayoría de los zonales. Por el tema de seguridad, que, bueno, entre la municipalidad, el gobierno de la provincia, bueno, un teje y maneje, dejaron a varias categorías sin poder correr este fin de semana que pasó y el anterior. Sin, más que nada, bueno, se sabe que el TC Río Platense ya ha suspendido dos veces la carrera, la especial con doble puntaje, con algunos. Sí, que va este fin de semana. También, claro. Arrancan, bueno, Plata. Arrancan mañana, y vuelve Luis Prato, uno que supo defender los colores de Dodge cuando recién comenzaba la categoría, iba a correr el auto de Garris. Exactamente, que antes, bueno, la primera carrera la corrió con un Torino de su propiedad, que no anduvo muy bien. Y ahora, bueno, se sube a su primer amor. Esperemos que después se quede. Sí, esperemos que pueda seguir. Y también regresa Gregorio Aranes con una Dodge 136, la propiedad de Sergio Rodríguez. Así que, bueno, vamos a tener representantes. Estábamos charlando un poco con los chicos sobre estos inconvenientes que ofrecen los autódromos, pero también hay que pensar que el parque automotor ha disminuido notablemente. Cuando le toque el turno al turismo de carretera, recién los chicos me estaban tirando unos números y son preocupantes, y también hay que tenerlos en cuenta para los zonales, donde a veces, antes de confirmar una fecha, se hace ahora, porque antes prácticamente a comienzo de año ya se confirmaban la fecha, por lo menos de la mitad del torneo. Se hace un llamado a los pilotos y preparadores para saber si están en condiciones de poder participar. Ese es un problema serio también. Y mirá, tenés una categoría que es muy buena y que siempre dio espectáculos, como el TC4000SS de Santa Fe, donde pospusieron casi dos meses el arranque, que fue hace un 15 días, y la cantidad de autos fue muy poca. Es más, corriendo dos, hay uno solo, que es el que ganó, por suerte. Exactamente, hicieron dos series, pero bastante pobres en general. Muy pocos autos. Y en el Platense pasa lo mismo, y en el Río Platense lo mismo. Yo hablé con el Kelo antes de ayer otra vez, el Kelo Torres, para ver el tema de clasificación del Platense, y todavía no tiene novedades. O sea, no se sabe si lo bajaron, pero aparte no dan la clasificación oficial de cómo quedó la carrera. O sea, porque parece que al correr en Mar de Ajó, que tampoco estaba habilitado, que se enteraron después, que dudo que se hayan enterado después, no sé si va a tener validez. Y lo lógico debería ser que no. O sea, vos si corres en un lugar donde no está habilitado para correr... Es simple. Viste que todavía hace 15 días corrieron y todavía en ningún lado está la clasificación oficial. Claro. En ningún lado. Hay un comentario y nada más. Y eso es extraño. Sí, no, y aparte, bueno, también resta o quita seriedad también al manejo de la categoría, porque no podés tardar 15 días en definir si quien ganó fue válido o no. Aparte, sí, pero si se corrió en un circuito, bueno, ok, decís, bueno, hubo problemas con el circuito. El tema fue el gasto que hicieron hasta Mar de Ajó, no estamos hablando de La Plata. No, no, seguro. Y bueno, todo el gasto de correr la carrera, es más, se han roto autos. Sí, y aparte, como hablábamos la semana pasada, y si hubiese habido un accidente y alguien salía lastimado, ¿quién se hacía cargo de eso? Porque el seguro no creo que se haga responsable de algo sucedido en un lugar donde no estaba habilitado, no estaba apto. No, seguro. Bueno, y el TC Río Platense lo pasó ahora posponiendo dos veces la fecha, ¿no? Que tampoco le hace bien la categoría, porque ahora, imagínense que este fin de semana no hubo categorías corriendo, ni en Mar del Plata, ni en la Pampa, nada, y ahora, entre este fin de semana y el otro, van a correr todas. Sí, pero vos sabés que no hay... Claro, algunas categorías sí, pero otras también están viendo a ver si llegan con los autos, porque esto puso al desnudo esta crisis la gran cantidad de categorías parecidas que hay. Entonces, sí, ahora vas a tener 10 categorías con 10 autos cada una, cuando podés tener menos categorías con más parque, ¿no? Y bueno, en el Roque Perense, en la clase GT, donde corre Bademal Cabrera, es el único Dodge, quedó tercero y los otros no clasificaron. O sea... ¿Qué llegaron? ¿Tres autos en la vuelta? Y sí, porque el cuarto ya directamente, si te fijas en el foro, no clasificó. Y él lo habían recargado, o sea, había ganado la carrera y lo recargaron y quedó tercero. Y después de ahí no había otro. El cuarto ya no, que entró, no clasificó. Qué barro. Entonces, sí, sí, son muy pocos autos, son 10 autos. Más allá de los reglamentos particulares de cada categoría, hay categorías a nivel zonal o nacional misma que depende de la cantidad de autos que larguen. Para que la carrera sea válida por puntos, o sea que en definitiva vos podés ganar una carrera o sumar puntos, o mejor dicho, obtener una buena posición, pero no sumar puntos porque no había la cantidad de autos suficientes por reglamento para que sea válida. En definitiva, ganaste o llegaste bien por gusto nomás. Y bueno, ahí tenés una categoría que siempre fue numerosa, como fue el estándar que corre con el Roque Perense, que son la mayoría 1500 Dodge. Y realmente me sorprendió con respecto a lo que era el año pasado, que ahora corren 20 autos, cuando el año pasado eran 30 y pico, casi 40. Claro, sí, sí, la verdad. Y una categoría similar en lo que era en la zona cuyana, que pude ver algún que otro auto estando cuando fui a San Juan, a San Luis, ahora directamente no corre con el TC Cuyano, que el TC Cuyano son 10 autos. Y esta categoría ahora se quiere abrir porque, bueno, tiene un parque de 15 autos, pero son nada que ver con los TC, son mucho más chicos. Pero no, bueno, en todo lado hay problemas con la cantidad de autos. Y otra cosa que me enteré, gracias a nuestro amigo Piñero y su Punta Itaco regional, es que lamentablemente los dos Valiant que corren en el TC del centro, uno tiene motor Chevrolet y el otro Ford, con lo cual... ya van a estar casi desterrados de lo que es el foro, ¿no? Más híbridos. Sí, lástima que uno es de Bolívar, pero bueno, es así. El corazón tiene que ser original, si no, no va. A mí las pseudo categorías con motores prestados a mí no... y el mismo motor no me va. Yo tengo entendido que hay una categoría que se está por armar, que quiere armar una cosa rara. Ya lo vamos a tener en su momento, porque ya tengo apalabrada a la gente de la organización. Que van a ser unas mezclas raras en cuanto a autos, marcas, cilindradas, pero no haciendo híbridos, sino generando competencia entre diferentes tipos de marcas y motores dentro de una misma categoría. Y creo que ahí tengo entendido que va a haber un Dodge y hasta me atrevo a decir un Dodge V8 corriendo ahí. Acá me están viendo todo con cara de este está mamado, pero bueno. Donde haya dos. Una carrera musculosa, digamos. Sí, y para mejor. La tiro acá y la descierro ahí, porque si no, quiero que la persona esta, cuando esté todo cerrado, ya esté invitada. O sea, cuando ustedes tengan la primera fecha confirmada, va a venir acá. El auto que va a correr con un motor V8 no es un auto, es una camioneta. Bueno. Linda data. Habrá que esperar a ver si madura. Está armadita, si madura la fruta. Está armadita, me dijeron, la camionetita. Con ¿sí? el V8. ¿Y la categoría cómo está? Y la categoría estaba por definir en estos días la primera fecha. Me acuerdo de uno de los que corrió con las pick-up, ¿te acordás? La categoría de pick-up que fue nacional, que después se fue muriendo, que fue un sonar. Bueno, Fabián Ereñú corrió con una de las, fue el uno que corrió con dos. Una de esas camionetas desde las cuales estoy hablando. De esa categoría que se intentan rescatarla. En realidad no intentan rescatar esa, sino que van a hacer una categoría de prototipos. Basta, no digo más. Bueno, sí, porque acá todo el mundo está a la seña y hablando por lo bajo, y lo importante, pidiéndole más datos. Lo importante es que quieren hacer un mix de cilindradas, pero la idea es usar motores grandes. ¿Te acordás de los viejos carrocerías Ford, eso que teníamos con V8, que eran Chevrolet, Ford? No me acuerdo. Cacique, se está entrecortando la comunicación. No puede hablar más, terminó la ficha. Gustavo, la categoría GTA, el gran turismo americano. Esa. Que después se transformó con el tiempo en las Ray Pickup Series, que fueron las camionetas. Sí, que después ya directamente fue Zonal. Sí. Y algunas de esas camionetas corren las picadas en el autódromo los viernes a la noche. Donde corrieron Gil Vicela, El Innombrable, también. Guarnacia, donde gente con Aguirre. Pero bueno, lo importante es que ya hay una camionetita que está paradita sobre taco esperando que le pongan la rueda para salir a la pista. Y claro, me gusta. Mientras decía, yo no tengo problema que corran todas cajas cuadradas pero con motores distintos. Bueno, la idea de los prototipos precisamente es motorizarlos con diversas marcas. Y los prototipos está por verse qué modelo van a ser. Van a ser todos autos armados fuera de fábrica. También sabemos que el tema de crisis hace que busques un monomotor, pero el TC2000 perdió su esencia, pero el Top Race no me llama, Gustavo. Y ahora mente. Y bueno, y la FIA está tratando de hacer un motor V8 para todas las categorías y lo va a regular supuestamente de acuerdo a las necesidades. A uno le va a poner turbo, otra correrán sin turbo, le darán más o menos potencia, pero los bloques serán todos iguales. Quería que te diga una cosa, ¿sabes el motor que está corriendo el TC2000, qué motor es? Diga. El motor de la Top Race Junior, un poquito tocado. Nah. Bueno, Gustavo. Perdón, antes que los deje. ¿Sí? Antes que los deje, dos cosas. Primero, se confirmó la unión Chrysler-Fiat. Se confirmó. Hoy se lo mandé por privado a ustedes, bueno, pero... Sí, yo lo había leído. Ya está confirmado y la pedida de quiebra de Chrysler era por el tema de la unión con Fiat. ¿Un Chrysler Palio? No sé, pero yo con Jacinto y yo estamos contentos. Sí, ustedes porque son hinchas de Ferrari. Ahora la Ferrari va a empezar a andar. Claro. Bueno, che, ¿te imaginas un 580 con motor de Viper? Me imagino tantas cosas. Mirá. Ahora le voy a poder poner la GT que el escudito de Ferrari también, mirá. Haciendo roja y todo, ¿sabes qué? Mientras no le ponga guiado al costado también. No. Ferrari, bueno, no, fíjate. Mira, tenemos que ir a cumplir con las tandas porque venimos medio atrasado. Lo único para que te voy a decir es que vamos a dar... Para mañana. Bueno, gracias, igualmente. Quería tirar la última. Sí. Porque... vamos a alargar la tanda porque si no al señor Asensio lo vamos a tener que atar con una soga que he traído especialmente y un chaleco especial. Porque estábamos hablando, ¿no? Estamos hablando de las crisis económicas y cómo se puede resolver. ¿Y cómo lo resuelven los gobiernos? A mí me dio pero muchísima bronca, ¿no? Porque en el medio de esta crisis, ¿sabés lo que hizo Brasil? No. Que tiene como 170 millones de habitantes. Sí, sí. Le quitó el impuesto a los autos por igual, 3 meses. Igualito que acá. ¿Sabés qué pasó? No. Todo el mundo anda con 0 kilómetros. Y lo sumaron 3 meses más. Uh-huh. A pedido de la gente. Y no hay crisis en el sector automotor. ¿Te imaginás qué pasaría acá? Las concesionarias te aumentan el precio para recuperar el 21. Y suben el impuesto al segundo mes que se vendió bien. Exactamente. Moyano te hace un paro porque tienen que trabajar más. Bueno, mientras lo atamos al señor Carlos Asensio, una tanda, por favor. Bueno, un abrazo. Chao, gracias. Chao. Alvear Color, imprenta digital. La única opción rápida y elegante en impresiones. Fotocopias de gran formato en blanco y negro o color, bajadas láser, plotter, diseño, folletería y revistas. Alvear Color. Marcelo T. de Alvear, 975. Teléfono 4328-9872.

Grucho. Esos son los que están inscriptos para el TC Pista. Menos de 40 autos del Pista, ¿no? Yo estaba mirando los números, vos, cuando vos me lo dijiste, miré y la hojita siempre te daba para una. Y un poquito más. Un poquito más, y ahora. En dos hojitas entre TC y TC Pista. Exactamente. Sí, con sí. El mismo formato de letra, ¿eh? No es que lo hicimos. No, o sea, chico. No, no, por eso digo, creo que menos de 38 autos, 36, 38 autos creo que era de pista. Hasta hoy, no sé si se bajó alguno. Sí, porque después de la primera tanda, ahí es cuando hay que contar a ver si... ¿Cuántos largan? Y bueno, vamos con el TC. Los siete magníficos los presentamos, siete, fíjense, como la película. Los siete de las siete. Exactamente, va. El Pinchito con el 15, Fontanita con el 18, Catalán con el 30... El Cholo Robiani con el 32 y acá hago una paradita. A los señores de la televisión, Robiani hace casi un año que está corriendo con el 2, así que no ponga que va con caja de té. Porque siempre cuando te marcan la grilla... Aparece con un supositorio, ¿no? Exactamente, aparece mal el hombre. Después... De Carlo, por más que quieran anotarlos con empanada, sigue corriendo con dos. Así que también, no pongan información que está probando con el... ¿Tan caro debe ser cambiar un cosito de Videograph? No, tiene que venir mucha gente. No, Videograph y después cuando largan la información. Es más, nosotros hoy, ya que estamos, vamos a decir que corre Roberto Videle, que también lo pone en confort algunas veces... Y a Ricardo Rizzati. ¿Querés que te diga una cosita? Seguramente estará escuchando y si no está escuchando no importa, pero el palo de alguna forma le va a llegar. Hay una persona que hace la prensa de un piloto, que hoy está corriendo con dos, que en más de una oportunidad se ve que usan eso de copy and paste, ¿viste? Bueno. Ponen al mismo piloto con la marca que corrió el año pasado. Se le escapó. Y es un piloto de TC y de primera línea de TC. Se le escapó el ratón. Que no es lo mismo que se te escapó ratón. Sí, mejor dicho, hace informe de prensa, pero solo lo publica en su página. No lo envía. Mirá vos. No envía informe de prensa de TC. Envía informe de prensa de la monomarca esta, Torreis. No bueno, sé cómo, y ya que estamos en tren de mandar al frente, total uno más, ¿qué le hace? A ver. La gente de nosotros... Hoy a la tarde posteamos en la página el espectáculo de Tucumán. Uh-huh. Y citamos la fuente, porque la fuente es la Gaceta de Tucumán, obvio, que tiene un informe muy bueno y fotografías, y no como hizo la página de Carburando, que puso como información propia, porque no citó la fuente, y cuando vos no citás la fuente, se considera que es información propia, copiando parte del texto que había publicado la Gaceta, el diario Tucumán. Que ve cosas peores, a veces combinan hasta la foto. No, y en esta también. Ah, bueno. No la vi, ¿eh? Bueno, cuando la veas, ellos postearon la segunda foto, porque la primera era la tapa donde se muestra en una toma aérea el auto de Fontana haciendo trompos. Y en la otra van los dos autos por la misma avenida, nada más que uno van en sentido contrario. Y como esa no tenía ningún título del diario, salió esa. La pusieron a esa. Sí. Pero normal, ¿sabe que le pusieron Juan Manuel de Rosas al circuito de Balcarce? Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel Manuel. Puede esperar cualquier cosa entonces. Bueno, así que bueno, así estamos. Ya nos queda poco, creo que entramos a un autódromo con serias aspiraciones. Ojalá que suenen los Dodge como un violín y de esa manera hacerle un justo homenaje a Don Sisto Palavecino. Sisto Palavecino fue maestro, peluquero, violinista, como él mismo se catalogaba, sí, y quichuista, es decir, un difusor de la lengua quichua. Hacía sus programas en lengua quichua por radio. Y fue uno de los defensores y generó toda una movida en el ámbito del folclore y en el ámbito del rock para que los aborígenes de su zona pudieran tener mejores condiciones y que se les respetara sus tradiciones. Así que, como hace poco ha dejado este mundo, pero seguramente se ha ido a un mundo mejor, ojalá que tenga una buena performance el Dodge y que suene como todos aspiramos a que suene como un violín santiagueño. Gustavo, creo que te quedaste con las ganas de ir a tus pagos, pero... Sí. la vas a seguir este el fin de semana todo lo que, sí, todo seguro, lo que pasa. Sí. Y allá están escuchando la radio, así que les mando saludos a la gente de Santiago. Están todos... A todos los muchachos, porque sus parientes también venían del lado de Mendoza para juntarse todos. De San allá. Rafael a... De San Rafael, no diga Mendoza porque se defienden, ¿eh? ¡Apa! Son de San Rafael. Son como en Río Cuarto, no diga Río Cuarto, no diga, no diga Córdoba, sino Río Cuarto. Aparte es una denominación de origen controlada. ¿Ah, sí? Sí, San Rafael, sí. Mírate. Así que son San Rafaelinos, no son mendocinos. Van para las termas. Tienen tierra propia y están yendo para las termas. Sí. Así que bueno, un saludo respetuoso para todos ellos. Sí. Carlitos, muchas gracias por hacernos compañía. Sé que te cuesta... horrores venir para acá porque tenés que andar esquivando el tránsito y llegás con lo justo, pero bueno, siempre nos están dando una mano y trayendo todas las novedades del mundo Dodge, que también se ven reflejadas en Dodge News. Va a ser molesto sacarme encima, ¿eh? Así le dijimos, el hombre sigue, ¿eh? Mirá bravos, ¿eh? Y el hombre... Así que no, bien, siempre trataremos de estar acá, aunque a veces está difícil, pero no importa, vamos a tratar de venir igual. Y una pequeña invitación: entra al foro, visiten el foro, participen del foro y además vengan al torneo de pesca que estamos por armar. Eso, mire, yo tengo algunos compañeros de trabajo que ya programaron primero una visita a un local de pesca, a munirse de determinados elementos y después seguirán. Correntino, nos vamos, se termina, chao. Exactamente las